Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Hoy, lunes, como es habitual, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes. Y en las radios hermanas como la Radio Neta en Valparaíso, 88.9, los sábados a partir de las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde o buena nit, buenas noches en Valparaíso. Y Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Miércoles, 15 horas, sábados, 3 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Radio Arc, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Torelló, 103.5. Los sábados a partir de las 21 horas. La web, www.arrc.cat. También esta cadena de radios hermanas se extiende hasta Madrid, 100.0 FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a partir de las 13 horas. Muy buena sobremesa, amigas y amigos de Madrid. Y la cadena más reciente, el eslabón, mejor dicho, más reciente de esta cadena, Radio Bala en Manresa, 106.4, martes, 17 horas, sábados a las 22. La web, busquen la Radio Bala Manresa. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy será un programa especial, con un recuento, llamémosle histórico, de cuáles fueron mis pasos, de una manera muy, muy, digamos, escueta, porque en dos horas no dan para mucho, de más o menos lo que fue mi introducción al jazz. Well, you must be born to swing. Yeah, I'm just an ordinary gal that was born to swing. Now all the gals on Park Avenue have highbrow songs to sing, but I'll stay here on this avenue where I was born to swing. Now some folks got plenty money, some folks got philosophy, but I've got good old swing and it's good enough for me. So with a song on my lips and rhythm in my hips, I can't go wrong having my fling, 'cause I was born to swing. When I was a baby, Ma used to sing lullabies and nursery things. But I'd never stop crying, believe it or not, till Ma started swinging and getting real hot. Old Man River can roll along, pick cotton with Jordan rings. But I'll roll my eyes and pick cute guys, cause I was born to swing. Now Cleopatra used to jive and roam. I got the same kind of jive right here at home. The smoother, faster, the streamlined speed, get a boat, little cheering and follow my lead. I'm just an ordinary gal that was born to swing. Eso era la orquesta de Lil Harding Armstrong, la mujer en aquella época de Louis Armstrong. Estamos hablando de grabaciones realizadas entre 1936 y 1940. Lil Harding Armstrong y su Swing Orchestra. Comenzamos con un título que pues ya un poco lo dice todo, ¿no? A partir de ahora, ¿qué es lo que vendrá? Dice, I was born... No, simplemente, born to swing. Born to swing. Con ella comenzamos este programa especial, ya les decía, aniversario. De mi cumpleaños. Hoy coincide justamente que hoy, 14 de septiembre, es el día de mi cumpleaños. Entonces, lo que voy a hacer, la idea, es de una manera bastante esquemática ir presentándoles estilos de música y orquestas que me llevaron más o menos desde los inicios de cuando comencé a escuchar jazz hasta no lo que hay ahora, porque eso sería otro programa, sino lo que, digamos, condicionó mis inicios al jazz, ¿ok? Es decir, no es desde que comencé hasta el día de hoy, sino lo que fueron las influencias principales, ¿no?, de mi iniciación al jazz. Comenzamos con la música de años 30-40 y ahora nos vamos con otra mujer, otra voz femenina, la de la señora Bessie Smith, y el tema, que es el 12 de este álbum, Sinful Blues. Thank you. teníamos la otra gran rama, la otra gran rama del blues, del jazz, perdón, el blues, primo, hermano, cerquísima, Bessie Smith y este Sinful Blues. Y ya que mencionábamos y comenzábamos con la señora Lil Hardin Armstrong, que en aquella época, años 40, era la primera mujer de Louis Armstrong, pues aquí lo tenemos a él con un tema que seguramente lo habrán escuchado muchas veces, y más de alguien también ha comenzado a interesarse por esta música llamada jazz. Louis Armstrong y este When the Saints Go Marching In. Beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Summer Young, Billy Crunk, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boy saxophone. We are very happy to have swung this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now I win the saints. But, oh boy, when the saints go to him, yes, I found him in that dumpy. Hit it when the saints. El señor Louis Armstrong y este clásico, ¿quién no lo habrá escuchado? When the Saints Go Marching In. ¿Y cuánta gente sabrá como yo? Todavía no había llegado a mis 20, andaba por, no sé, posiblemente. No había llegado a mis 20 todavía. 12 años. Yo comencé a escuchar ya bastante jovencito, los 10. De la memoria que me lleva hacia mi niñez, 10 años, 9, 10 años estaba escuchando jazz, y evidentemente lo que sonaba, no solamente en las radios, sino en las casas de familiares o de amigos de familiares, gente adulta, era este tipo de jazz. Y después de Louis Armstrong, y paralelamente, aparece el Dixieland, que es, digamos, esa música de New Orleans, pero pasada por un sedazo mucho más asequible a los mercados blancos, y fundamentalmente es esa música de New Orleans, pero interpretada por orquestas de blanquitos para blanquitos. Y dentro de esas orquestas estaba la de este grandísimo, grandísimo guitarrista, el señor Eddie Condon. Y aquí lo tenemos con su orquesta, The Eddie Condon All Stars, de un álbum titulado The Dixieland Jam, uno de sus grandes, grandes éxitos, China Boy. Noctámbulas, buenas tardes. Eddie Condon, All Stars, este China Boy, agosto 19, 1957. Y más orquestas empiezan a aparecer en mi vida como oyente de jazz, orquestas que comenzaban a florecer. Fletcher Henderson, poco tiempo después, Teddy Wilson, Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton, si vamos avanzando hacia adelante. Y una de las primeras, de las pioneras, la de el señor Cab Calloway, director de orquesta y un tremendo hombre espectáculo, bailando desaforadamente y alegremente al son de la música que interpretaba su orquesta. Y le escucharemos en un clásico total y absoluto, y un tema que, si no me equivoco, era un clásico en el Club Cotton Club en Harlem. Aquí tenemos este tema, Minnie the Musha, la orquesta del señor Cab Calloway. She was a red-hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Ho-dee-ho, ho-dee-ho, ho-dee-ho, ho-dee-ho, hi-dee-hi, hi-dee-hi, hi-dee-hi, hi-dee-hi, hey-dee, hey-dee, hey-dee, hey. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him, though he was cokey. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ay ay ay ay ay ay ay ay. He had a dream about the king of sweet. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheel. He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. And what did she do? She sat around and counted them all a million times. High, dee, high, dee, high. High, dee, high, dee, high. Thank you. la orquesta de este grandísimo director y entertainment, el señor Cab Calloway, y este clásico Minnie the Moocher. Y claro, solistas habían, pero normalmente dentro de las orquestas, ¿no? Porque todo era una música fundamentalmente de formaciones musicales. ¿Quiénes empiezan a destacar como solistas sin necesidad de tener o una orquesta o una sección rítmica? Fueron los pianistas. Scott Joplin, Willie the Lion Smith, ¿quién más por ahí? Fats Waller. Y un señor que ya empieza a modernizar el piano y que cuando yo lo escucho la primera vez me llama muchísimo la atención, a pesar de que no terminaba de entender del todo, ¿no? Con, no sé, 13, 14 años, qué es lo que hacía el señor Art Tatum al piano. Esta es una grabación a piano solo del año 1948. Tatum, esta composición original de el señor Duke Ellington, Just Sitting and Rocking, grabación del año 1948. Y por esos mismos años comenzaba la gran revolución del jazz. Y aunque años más tarde llegara esta música, pero tampoco fue tan tarde, por lo menos en tengan presente que es niñez juventud fue pasada en Chile. Y la revolución venía de la mano de músicos como Dizzy Gillespie a la trompeta, Charlie Parker al salso alto, Charlie Christian a la guitarra, Pat Powell al piano. Y era el bebop. Y aquí tenemos una grabación en directo de un CD que es parte de una colección de Jazz Archives, al igual que el disco anterior de Art Tatum, forma parte de este magnífico, esta magnífica colección de archivos del jazz editados por un sello francés. Y bien, entonces estamos con Charlie Parker. Es el primero de enero de 1948 en el Club Royal Roost en New York City. Y con Charlie Parker, que está al saxo alto, tenemos a Kenny Dorham a la trompeta, Al Haig al piano, Tommy Potter al contrabajo y Joe Harris a la batería. El tema que escucharemos es un original de Charlie Parker. Cheryl, Noctámbulas, Noctámbuls, Bona Tarda. Se habrán dado cuenta que lo que escuchamos no era el tema que les presenté. Yo les había presentado Cheryl, original de Charlie Parker, pero lo que sonó fue Sol Peanuts, del señor Dizzy Gillespie y de Kenny Clarke. El error está realmente en la parte de atrás del libretillo del CD, porque me da como número 10 el Cheryl, pero en realidad el 10 correspondía a este tema de Dizzy Gillespie. Toda la numeración está, no está muy bien. Vamos a ver entonces si en el número 10 que yo programé estaba realmente el número 11. Es posible que en el 9, ¿verdad? En el 9 esté el tema Cheryl del señor Charlie Parker. Ahora, en este preciso momento, mientras les estaba volviendo a programar la canción, me doy cuenta que en la numeración va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y del 8 se salta al 10. 10, 11, 12 y llega hasta el 17, cuando en realidad solo hay 16 canciones. Se saltaron un número. Por lo tanto, el que yo les había presentado, el Cheryl de Charlie Parker, es el número 9. Aquí lo tienen. La grabación anterior, entonces, la damos por buena, ¿no? Soul Peanuts de Dizzy Gillespie, ahora Charlie Parker, Cheryl. Noctámbulos, buena tarde. El señor Charlie Parker y este tema original, Cheryl. Lo que suena de fondo es la orquesta estable del programa, la del vibrafonista Terry Gibbs. hablando de orquestas, en el año 1956, damos un salto desde el bebop al año 1956, concretamente estamos en Chicago, Illinois, los días 7 y 8 de febrero de 1956, y nos encontramos con una orquesta que en ese momento estaba en su más pleno y total auge, la orquesta del señor Duke Ellington, de un disco que salió al mercado con el título de Duke's Mood. Vamos a escuchar un tema original de Ellington, Jack the Bear. La orquesta del pianista, compositor y arreglista Duke Ellington y este Jack the Bear. Y el otro pianista y también, no podría decir el compositor porque no estaba al menos en ese apartado a la altura de Duke Ellington, pero sí grandísimo director de orquesta, el señor Count Basie. Una época en los años 50, finales de los años 50, en que su orquesta estaba plagada de realmente los mejores músicos, al igual que la orquesta de Duke Ellington, ¿eh? Lo que ocurre es que eran músicos con un perfil diferente, pero realmente estaba lo mejor de lo mejor en estas dos orquestas. Entre estas dos orquestas reunían lo mejor del panorama musical del mundo del jazz en los Estados Unidos. En aquella época... a la orquesta de Count Basie llamaban The Atomic Mr. Basie, ¿no? La orquesta atómica. Y este es un disco que se reeditó por el sello Blue Note, grabaciones de octubre 21 y 22, 1957, en los estudios del sello Capitol, y de ese álbum de Complete Atomic, Basie, The Atomic, Mr. Basie. Vamos a escuchar un tema, ya que Duke Ellington le dedica un tema a Jack the Bear. En este disco de Count Basie encontramos otra dedicación, Teddy the Todd. Teddy the Toad, el señor Count Basie, the Complete Atomic Basie Orchestra, 1957. ¿Y dónde estábamos? Pues estábamos aquí con la orquesta del señor Count Basie, año 57. Y comenzamos con un par de cantantes, una de ellas una cantante de blues, la señora Bessie Smith, y la otra una pianista, directora de orquesta, la señora Lil, ¿se recuerdan el nombre de la primera mujer de Louis Armstrong? La señora Lil Hardin Armstrong. Y por el camino fueron saliendo una serie de cantantes que especialmente empezaron a brillar en las big bands, ¿no? Anita O'Day, una de ellas. Pero hay una mujer que realmente cambió el arte vocal, por decirlo de alguna manera. Y esta mujer fue Billie Holiday. Aquí la escucharemos en esta composición, cuyo título es All of Me. Billie Holiday en Bona Tarda Noctambules. Señora Billie Holiday y este tema All of Me. Continuamos en Bona Tarda Noctambules, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM, la web www.contrabanda.org. Y en sintonía con las radios hermanas, la Radio Net en Valparaíso, 88.9, los sábados a partir de las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. Granada, Andalucía, Radio Almaina, miércoles a partir de las 15 horas, sábados de las 3 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, 103.5 Torelló, sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en el 100.0 de la FM en Madrid, nada menos, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a partir de las 13 horas. Noctámbulas y noctámbulos de Madrid, buenas tardes. La web radioela.org. Y finalmente, el eslabón más nuevo de la cadena es Radio Bala en Manresa, el 106.4 de la FM, martes a las 17 horas, sábados a las 22. Sábados a las 22. La web, busquen en el buscador que utilicen, Radio Bala Manresa, y les va a salir la dirección de donde lo van a encontrar. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hoy lunes 14 de septiembre de 1943. No, ¿verdad que no? No. 14 de septiembre del año 2015. Recordando en el día de mi aniversario de cumpleaños, aquellas primeras músicas que marcaron mi iniciación en el jazz. Que conste, las primeras, no las que me han llevado obviamente al día de hoy, pero lo que escucharemos no es, digamos, un recorrido desde el ayer al hoy, sino que estamos en lo que fueron las influencias primeras de mi iniciación al jazz. Acabamos de escuchar a Billie Holiday. Cantantes en aquella época habían unas cuantas, ya les he nombrado una, Anita O'Day, se la nombré, Dinah Washington, Nina Simone, Shirley Horn, por supuesto Ella Fitzgerald, pero una señora que a mí me gusta muchísimo y estaba en la duda si escuchar a Ella o a Sarah Vaughan. Me quedo con Sarah Vaughan. Lo siento, Ella, me quedo con Sarah Vaughan. Y lo que les quería hacer escuchar es una grabación, diciembre 18, Nueva York, diciembre 18 del año 1954. Dejamos las big bands y estamos a formación de trío: Jimmy Jones al piano, Joe Benjamin al contrabajo, Roy Haynes a la batería y a la voz. The Divine, The Divine, Sarah Vaughan, Embraceable You. My sweet, embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you. Charms about you, above all, I want my arms about you. Don't be a naughty, naughty baby. Come to mama, do my sweet, embrace over you. Thank you. charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty, naughty baby. Come to mama. Come to mama, do my sweet embraceable. Señora Sarah Vaughan y este tema hermosísimo, hermosísimo tema, Embraceable You. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Hemos pasado en 4 minutos el ecuador del programa, de la primera hora de programa. Otro pianista, un disco que en cierto modo me hizo dar otro giro en mis gustos musicales, ya que abrió diferentes puertas, diferentes ventanas. Un disco que lo encontré, no, este disco y el siguiente me lo regaló mi hermana, que en aquella época era mayor que yo, 9 años mayor que yo. Trabajaba en la CBS, en el sello discográfico, y un día me dijo: Antonio, mira, pum, me trajo un disco. Y al poco tiempo me trajo otro, pero vamos a hablar sobre este primero. No me acuerdo si este efectivamente era un CBS originalmente, pero bueno, me lo regaló ella. Y un pianista que yo no conocía para nada, lo pongo. Primero me doy cuenta que es un concierto en directo. Las condiciones para grabar conciertos en directo en aquella época, esto era el 19. Fíjense, 19 de septiembre de 1955. ¿Hace cuántos años? Un montón, ¿no? 60. 60 añitos. Septiembre 19. Errol Garner es el nombre del pianista. Errol Garner. Y se grabó en California, en un pueblo pequeñito costero llamado Carmel, del cual se hizo muy conocido posteriormente, ya que el señor, el gran director de cine, ¿cómo se llamaba? Y actor, el que actuaba en estas películas, en los Spaghetti Western. Tengo su cara, lo veo delante mío y ya me acordaré de su nombre. Él fue alcalde de aquel pueblo, en Carmel. Y en aquel pueblo costero californiano, el día 19 de septiembre de 55, teníamos a Errol Garner al piano, Eddie Calhoun al contrabajo y Denzel Best a la batería. Un concierto de esos míticos, históricos, que salió bajo el título de Concierto junto al mar, Concert by the Sea, Errol Garner. Y cuando lo comienzo a escuchar, también fue otro momento de esos que hay un cambio en la percepción. Algo está cambiando en la música, algo ocurre, algo nuevo llena mis oídos. Como esta versión de una lindísima, preciosa balada, Autumn Leaves, Errol Garner, live in Carmel, California. Thank you. Autumn Leaves, el señor Errol Garner, a trío con el señor Eddie Calhoun al contrabajo y Denzel Best a la batería. Concert by the Sea in Carmel, California. Clint Eastwood es el nombre de este actor y director de cine que no hace mucho, no sé si fue al final del siglo pasado o a comienzos de este, que era el alcalde de Carmel. Bien, el siguiente disco que otra vez causó una enorme conmoción en este joven oyente de jazz, fervoroso además, regalo de mi hermana. Es un disco de CBS, Columbia Records, 1959, 4 añitos casi después de este de Errol Garner. Un pianista que causó una terrible conmoción, no solamente por la nueva música, los nuevos sonidos, los nuevos ritmos que proponía, sino porque fue muy, muy, muy criticado. Costó que le aceptaran dentro de la comunidad jazzística porque rompía muchísimo con pues, lo que iba en ese momento. Incluso más de alguno llegó a decir que eso no era jazz. El cuarteto del pianista Dave Brubeck, que tenía como compañero de absoluto lujo al saxo alto Paul Desmond, al contrabajo Eugene Wright y a la batería un magnífico músico y gran pedagogo, el señor Joe Morello. Un disco que, claro, ustedes ahora se escuchan, y especialmente gente a lo mejor que saben de jazz, han escuchado jazz, o pueden, incluso hasta músicos, pueden decir, bueno, pero es que estos son tópicos. Sí, son tópicos ahora, porque han pasado desde el año 59 hasta ahora, y del año 55, de la grabación de Errol Garner, 60 años, y son piezas y son músicos que han sido estudiados, y claro, hoy son tópicos, pero es que en ese momento, cuando salían, no lo eran, era nueva música. Y esto que vamos a escuchar hoy posiblemente es un tópico, pero en su momento fue algo total y absolutamente novedoso y revolucionario. El nombre, el título del tema, ya lo saben ustedes. Thank you. Quartet. Hay mucha gente que cuando escuchan este tema o hablan de este tema, dicen, sí, sí, el tema de Dave Brubeck. No, la composición original, este Take Five, es del señor Paul Desmond. Bien, ya que estamos de saxo, vamos a retroceder unos años, nos vamos a Los Ángeles, 1955, y un grandísimo saxo tenor, el señor Dexter Gordon. A la trompeta, Jimmy Robinson, Carl Perkins, al piano, Leroy Vinegar, al contrabajo, y Chuck Thompson, a la batería. Los Ángeles, 1955, y este tema, Cry Me a River. el señor Dexter Gordon y este tema titulado Cry Me a River. Estamos en la recta final del programa, la última media hora, y otro pianista también que estaba en pleno auge en aquella época y que fue uno de los primeros músicos, digamos, de nombre, de gran nombre, que yo vi en un concierto en directo. Lo vi, ya lo había escuchado antes, y lo vi al señor, me refiero al señor Oscar Peterson, lo vi el año 69, posiblemente 1969, en el Hotel Carrera Sheraton en Santiago de Chile. Aquí tenemos al señor Oscar Peterson con un trío, de esos tríos de lujo que este señor solía tener, uno de sus primeros tríos de gran altura, con Ray Brown al contrabajo y Ed Thigpen a la batería. Esto se grabó entre los días 15 y 16 de diciembre de 1962 en Los Ángeles, California. Easy Does It, el trío de Oscar Peterson del álbum Night Train. El señor Oscar Peterson y su trío del álbum Night Train y este tema Easy Does It. Y estoy ahora pensando si les debo o no hacer escuchar la pieza que les quería hacer escuchar. ¿Tengo el tiempo? Sí, lo tengo. Es una pieza que dura 16 minutos y es un disco, yo creo que imprescindible en la fonoteca de alguien a quien le guste la música, no solamente a quien le guste el jazz. Y hay dos discos de toda mi colección, que en un caso de emergencia, si tengo que salir corriendo de casa, hay dos discos que me llevaría conmigo, y me llevaría los vinilos. Este, del cual vamos a escuchar ahora un tema, el álbum Sketches of Spain del señor Miles Davis, y el otro sería el Astral Weeks del señor Van Morrison. Bien, 16 minutos y medio de la orquesta del señor Gil Evans, dirigida por él, con arreglos también de él, en fragmento de El Concierto de Aranjuez, el adagio del Concierto de Aranjuez. Y al frente de esta formación, la trompeta de el señor Miles Davis. Prepárense a escuchar 16 minutos de música increíble. Thank you. Thank you. el adagio del concierto de Aranjuez, interpretado por la orquesta del señor Gil Evans, arreglista también, artífice de este disco, y como solista con el gran Miles Davis, del disco Sketches of Spain. El tiempo apremia, nos vamos directamente a un trompetista y cantante, el señor Chet Baker. Una grabación del año 1955, 7 de marzo del 55. El tema se llama Let's Get Lost, que dio título a un documental que se hizo sobre la vida de Chet Baker. Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. El señor Chet Baker, y para terminar, alguien que puso la música de jazz y el piano especialmente patas arriba, Thelonious Monk. con este inconcluso tema de Thelonious Monk, llegamos al final de esta cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues que tenemos cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Fuera del área metropolitana, la página web www.contrabanda.org. Y en sintonía con la radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9, los sábados a las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, miércoles a las 15 horas, sábados a las 3 de la madrugada, la web radioalmaina.org. Turelló, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Radio Arc 103.5, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. 100.0 FM Madrid, Radio ELA, los domingos a las 13 horas. 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. La web radioela.org. Y finalmente Radio Bala en Manresa 106.4. Martes a las 17 horas, sábados a las 22. Sábados a las 22. 106.4. Noctámbulas. Buena tarde, muchísimas gracias por la sintonía. Programa especial que me dediqué yo a mí mismo, porque resulta que hoy, curiosamente, y coincidió con el programa, es la fecha de aniversario de mi nacimiento. Es por eso que compartí con ustedes la música que en mis primeros, digamos, 2-3 décadas de vida me inició y me fue llevando por este camino del jazz. Nada más, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende.